El Día de los Inocentes. La fecha es el 27 de diciembre. En aquellos tiempos, en los años 50, donde todavía la tradición y la maldad no andaban juntas, en esos tiempos, la palabra compay o compadrastro demostraba respeto. Se inventaron fiestas para compartir con los compadres y con la gente del barrio. Regularmente, los padrinos de un niño que querían celebrar antes de que ese nene cumpliera un añito, la inocencia. La inocencia de ser sacado de la casa de su madre para luego ser entregado con la sorpresa de una fiesta. Y así, más o menos, era lo que se hacía. Un par de días antes de esa fecha se reunían la madrina con su esposo en casa de la vecina de la comay, donde estaba el ahijado. Secretamente se discutía la hora en que la madre del niño estaba lavando o fregando por unos momentos fuera del alcance de su hijo, el que iba a ser el inocente. Luego de establecida la hora y ponerse de acuerdo quién sacará al niño de la casa, entonces la madrina dizque visitaba a esa vecina, mientras el esposo ya había puesto a todos los del barrio en alerta para reunirse en el tejaplén, o sea, un sitio más adelante de la casa, en algún sitio cercano donde empezarían sonando unos fotutos de caracol y golpeando con palos de escoba o con palos el piso para hacer un alboroto. Era más bien como una marcha ruidosa. Hacían cánticos religiosos o trovas inventadas al paso que caminaban. Podían hacer algún tipo de juego con la canción, cosa de llamar la atención de los que vivían cerca de la casa del inocente. Cuando los niños o muchachos de la casa escuchaban el ruido, se acercaban al balcón para ver la algarabía. Y esto hacía que la madre cogiera a estar pendiente de los muchachos más grandecitos, para que no se fueran con la trulla. Las mujeres previamente avisadas, en ocasiones se le pedía que distrajeran a las madres en el balcón. «¡Oiga, comay! ¡Y ese alboroto de qué será!» Mientras la madrina entraba a la casa por detrás y se llevaba al infante, como estuviese vestidito, la trulla seguía su caminar en lo que todo volvía a la normalidad, hasta que la may se daba de cuenta que le faltaba a su pequeño. Momento en que la cómplice vecina venía a consolarla. Y a discreción del momento le decía: «Inocente, inocente, ¿cómo eres tan inocente? No descuides al niño que te lo lleva la gente». Y cuando la madre entendía que había sido víctima para la fiesta, se calmaba. ¡Wow! Enseguida le informaba a su marido del suceso, para esperar por la tarde a que trajeran al inocente con su trajecito o vestidura hecho de papel crepé, bien vestidito. La algarabía de los secuaces cómplices que vendrían con la alegría cantando a traer al niño. Acción para disfrutar de la fiesta. En aquel tiempo era tradición bonita para compartir, pero hoy ni siquiera se te ocurra llevarte a un niño del lado de su madre. Muchacho, estoy seguro que sabe lo que pasaría. Y no sería fiesta, sino velorio. Así fue esta tradición del Día de los Inocentes. Pero esto fue en mis tiempos.